galardonada Mati Vichejo. Yolanda Morón González. Y la siguiente es María Fernández Porfuna. Victoria García Raya. Y nos queda una. María Dolores, bien madre. Las seis mujeres vinculadas al mundo del deporte que obtenían ese reconocimiento en la tarde de ayer. Vamos a recatar un testimonio más de ese acto, sobre todo las palabras emocionadas de la concejala de Igualdad y Bienestar Social cuando se refería, cuando agradecía el trabajo que ha venido realizando con el equipo del Centro Municipal de Información a la Mujer durante estos 4 años. Y cómo no, a nuestra abogada, que en este último tiempo ha hecho de todo, ha estado tanto con Rodo como con Descosío. A pesar de que para ser una persona tímida he conocido muchas facetas tuyas. Y en este tiempo hemos compartido mucho más. La concejala de Igualdad que no podía contener esa emoción en ese acto del día de ayer. Nos vamos a remontar al viernes, puesto que el viernes tiene lugar un nuevo taller dirigido en este caso a los más jóvenes. Taller El Poder de la Palabra, que impartía la empresa Fortalezas Formación a cargo de Capilla de la Chica. Este taller va a ser un taller totalmente práctico y vivencial, donde vamos a practicar cómo afrontar una entrevista de trabajo con éxito, o incluso cómo realizar una autocandidatura, no esperar a que venga la oferta de empleo. Para ello, ¿qué vamos a trabajar esta tarde y durante toda la jornada de mañana? Vamos a trabajar el cómo vendernos. Y para saber vendernos, tenemos que conocer el producto que vendemos. ¿Cuál es el producto que vendemos? Nosotros. Nosotros y nosotras. Tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras amenazas y, sobre todo, saber comunicarlas. Para ello también vamos a analizar mucho el lenguaje no verbal, porque no solamente comunicamos con la palabra, sino que también comunicamos con nuestro tono de voz, comunicamos con la imagen que transmitimos y, sobre todo, y vamos a intentar superar aquellos tics, aquellos nervios y para intentar comunicar de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Palabras, testimonios de la presentación de ese taller que tenía lugar en doble jornada el pasado viernes y el sábado en el Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios. En el día de hoy podemos adelantar que han desarrollado elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Jodar, concretamente en el cuerpo de funcionarios. Podían ejercer su derecho al voto a 44 personas, lo han ejercido concretamente 40, y en el resultado elegidos los delegados que se presentaban por la Unión General de Trabajadores, por la UGT. Juan de Dios del Jesús Herrera con 23 votos, Gaspar Sierra Sánchez con 22 votos y Antonio Gregorio Cuenca también con 20 votos. Se da la circunstancia que el único representante de Comisiones Obreras, Cristóbal Moreno, también conseguía 20 votos, pero en este caso la antigüedad del delegado de UGT le ha permitido a acceder a esa plaza de delegado sindical. En clave provincial, en la mañana de hoy, el subdelegado del gobierno, Juan Lillo, ha manifestado que la administración del Estado se está empleando a fondo para que los ayuntamientos puedan disponer de las cantidades del Profea lo antes posible y desde luego varias semanas antes que en años anteriores, estimándose que las primeras obras podrían iniciarse, podrían comenzar a principios del verano. En la provincia de Jaén recibirá más de 18,9 millones de euros con el que se podrán realizar 321.000 jornadas. Palabras de Juan Lillo. Desde aquel mensaje que se lanzó hace unos años diciendo que iba a desaparecer este plan, hasta el momento lo único que ha sido aumentarlo. Hay un 6% más que hubo en el año 2011 de asignación como cómputo total para Andalucía, y lógicamente eso se ha traspasado al resto de la provincia. Para toda Andalucía son 147 millones de euros lo que está en los presupuestos generales del Estado. Y a la provincia de Jaén volvemos a repetir la misma cifra del año anterior, 18.929.625 euros será lo que llegue a la provincia de Jaén. Palabras del subdelegado del gobierno, que estaba acompañado por la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, Carmen Fernández de Liencres, que daba a conocer, adelantaba

pues es porque no los votan. O sea, no, la pregunta no tiene que ser por qué gobierna el Partido Socialista, gobierna porque los hombres y mujeres... Palabras, testimonios de ese acto del pasado fin de semana. Dos referencias deportivas, por un lado, ya lo han escuchado, esta tarde, desde las 4 hasta las 8, el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura va a acoger las dos Eurocopas y el Mundial, la Copa del Mundo que ganaba la selección española en el periodo de 2008 a 2012.